Ya son las 11:22, vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros en este lunes para saber cuáles son las últimas novedades de último minuto en el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Buen día, comisario, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Buenos días, soy de la audiencia. ¿Cuáles son las novedades, comisario? Sí, Carlos, en este momento hay una comisión policial trabajando en la calle Roja al 3254. Allí la persona domiciliada en ese lugar se habría quitado la vida mediante el sistema de ahorcamiento, por lo cual está personal trabajando juntamente con personal de la Fiscalía, Carlos, doctor Alberto Salomón. Ajá. Este hecho se tomó conocimiento hace aproximadamente 20 minutos, por lo cual no tenemos los pormenores o los detalles del mismo. Ajá. Bueno, vamos a tener seguramente más información en el transcurso de la mañana, ¿verdad? Sí, igual ahí me acaban de confirmar el nombre, sería Rafael José Conte, Carlos. Rafael José Conte. José Conte, una persona de 88 años de edad. José Conte, bueno, ahí está. Esa sería la novedad de la mañana, Carlos. Claro. Ahí está también, bueno, todos los peritos y seguramente va a estar llegando el fiscal, ¿verdad? Sí, va a llegar el fiscal y se van a convocar los peritos. Claro. Comisario, como siempre, muy amable, muchas gracias, Gracias. Hasta a usted, buenos Chau. Días. Ahí estábamos entonces con el comisario Darío Almendros, allí en Rojas, al 3254, Rafael José Conte, de 80 años, según nos decía el comisario, que se habría quitado la vida por ahorcamiento. Esto es materia investigativa. Está llegando el fiscal en este momento. Hasta que no ingrese el fiscal, no pueden ingresar los peritos. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106.